Bueno, estamos ya en contacto directo y telefónico con Ignacio Gómez Álzaga, titular de la firma Álzaga Unzué y Compañía, para hablar un poquito de esta nación ganadera que se viene dentro de pocos días. Ignacio, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, ¿usted? Bueno, estábamos hablando recién y recordando que del 18 al 20 de este mes de mayo se va a realizar esta exposición Nación Ganadera por cuarto año consecutivo. Usted estuvo en el lanzamiento el día jueves, que fue justo el día del remate de la firma acá en Olavarría. Y bueno, cuénteme un poquito cómo se prepara todo. No, primero le comento que son 6 años, no consecutivos, porque el 2008 con el tema del problema del conflicto con el campo lo agarró en plena época, entonces la nación la suspendió para no hacer una fiesta de la ganadería en pleno conflicto del campo, ¿no? Claro. No, y como le digo, lo preparamos con un gran entusiasmo, gran esperanza de que va a ser un evento muy importante. Hay que pensar que la ganadería recién ahora arrancó, o diría que si bien los precios empezaron a mejorar a fines del 2009, principio del 2010 recién, el ánimo ganadero empieza a templarse y empieza a hacer planes de aumentar la producción, la productividad y los vientres a partir de fines del año pasado. Y es ahora donde se nota más claramente esta retención y que ha habido productores que están, digamos, incorporando nueva tecnología, ya sea pasturas, ya sea planes de suplementación, sí, de reservas, es decir, como para prepararse a un aspecto fundamental que se había deteriorado en los últimos años, que es producir pasto para tener la hacienda bien alimentada y poder aumentar la carga en los campos. Claro. Ignacio, ustedes van a dar el remate el día 18, ¿no?, de mayo. Mire, si bien estaba previsto que arranque el 19 la Nación Ganadera, en realidad va a arrancar el 18 con dos cosas. El 18 va a arrancar con un remate de invernada, claro, de terneros, macho y hembra, que lo vamos a dar nosotros con los sucesores de Bridio de Tandil, ahí en el predio de la sociedad rural. Sí. Y también va a empezar la jura de Aberdeen Angus, de las hembras, porque Aberdeen Angus lleva una cantidad mayor que la habitual, digamos, a la exposición, es decir, un poco también de la mano de esta mayor interés que hay por mostrar los productos y por aumentar y mejorar la genética. Hablan de 600 animales en Angus, ¿no? 600 animales es lo que tiene anunciado, así que es una cifra muy importante. Claro. Entonces quieren empezar el miércoles la jura de las hembras, digamos, para así estar seguro de poder terminar el viernes a la mañana, cosa del viernes a la tarde, dar el remate de los Angus. Claro. Así que, bueno, recordar que la firma Álzaga Unzué y sucesores de Brivio van a rematar la invernada y también los reproductores. Tenemos el viernes los reproductores, claro, Angus, el sábado a la mañana un remate especial de vientres seleccionados, y después vienen las ventas de Hereford, la venta de Limousin, que también participa este año por primera vez con su exposición de otoño, sí, y después venta de caballos criollos de andar, que también es un broche final que va a ser interesante para tener una buena caballada para andar y para trabajo. Claro. Ignacio, no puedo evitar preguntarle, porque recién usted hablaba de un contexto que es cierto, de los precios de la ganadería hoy por hoy, que nunca habíamos tenido a valor dólar un precio como los que hay ahora en la ganadería. Pero hay otra parte que por ahí juega un poco en contra de estos valores, que es las exportaciones acotadas, complicaciones para colocar distintas haciendas. ¿Cómo se ve todo esto? Mire, indudablemente eso es lo que está haciendo que el productor, pese a este contexto de muy buenos precios, porque los valores son muy buenos en términos de dólar y son muy buenos también en relación con otros productos, llámese insumos, o llámese herramientas, o llámese cualquier cosa que está, digamos, vinculado al campo, ¿no? Y hace que el productor sea prudente, y si bien está haciendo inversión todo, no se está tirando de cabeza totalmente, porque la inversión que hay que hacer hoy en día para tener un vientre es muy alta, claro, y estamos con alguna interferencia, como usted bien dice, que todavía no está haciendo que sea como que hubiera una política realmente de estímulo a la ganadería. Si se declama de la boca para afuera algunos sectores del gobierno, pero hay otro sector como que está boicoteando esa acción del gobierno a través de la presidenta, que ha anunciado crédito por 3.000 millones de pesos, el ministro de Agricultura, que habla de fomentar la producción y la ganadería, y por ahí, por otro lado del gobierno, le meten trabas a las exportaciones, hacen baratas de carne apretando a los frigoríficos exportadores, que no tienen ninguna influencia en el mercado global de la carne, pero sí tienen influencia en perjudicar a los frigoríficos, que están en una situación difícil. Claro. Así que, evidentemente, es un jugarrón que sería bueno que se disipe para que el productor se sienta libre, confiado, y que se dedique, digamos, y que pueda poner todo su empeño en producir más que lo que sabe hacer, ¿no? Claro. Indudablemente acá los productores chicos y medianos son los más perjudicados, porque estos valores ahora no pueden reponer lo que han perdido durante algunos años, ¿no? Mire, lamentablemente, en toda la cadena comercial, los eslabones del final, del consumidor y del inicio, el criador, son los que cuando hay problemas más lo sufren. Ahora se ha dado vuelta y el criador está en un momento bueno. Mm. Y el que está mal es el consumidor, que está muy cara la carne, y los frigoríficos, que tienen poco volumen para funcionar y están con márgenes muy acotados. Claro. Lo ideal sería que conseguir un equilibrio en la cadena para que todo funcione, porque también, así como usted dice, los más débiles también son los productores chicos y medianos, que son los que más sufren cuando hay un problema, porque no tienen las espaldas como para aguantar. Entonces, yo creo que yo soy optimista que en algún momento esto va a cambiar, porque si no va a cambiar a los golpes, y eso no sería bueno para nadie, ¿no? Seguro. Ignacio, yo le agradezco mucho este contacto, le agradecemos que nos haya brindado este momento, y nos vamos a estar viendo, si Dios quiere, porque Radio La Barría va a estar allá transmitiendo La Nación Ganadera, así que nos vamos a ver, si Dios quiere, allí. Bueno, le agradezco a usted el llamado, y con todo gusto nos estaremos viendo y conversando en persona allá en Tandil entre el 18 y el 20 de mayo. Muy amable, muchas gracias. Un abrazo, hasta pronto. Gracias. Ignacio Gómez Álzaga, titular de la firma Alza Gonzoy Compañía, hablando un poco de lo que va a ser La Nación Ganadera.